Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y hoy en Voces del Misterio, un programa especial. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de misterios en el mundo. Y evidentemente vivimos en un planeta que, a Dios gracias, es rico en ese tipo de fenómenos, de fenomenología extraña, de fenomenología enigmática. Tanto es así que en muchas ocasiones podemos leer en diferentes medios de comunicación noticias que no dejan de sorprender. Yo hace poco leía una que era muy interesante, que comenzaba a tocar y comenzaba a hablar en titulares, decía algo así como: resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas. Y una verdad es que cuando escuchas este tipo de sorprendido. ¿Por qué? Porque sabéis que todo lo que rodea a ese espacio que está en el Océano Atlántico, que está entre las Islas Bermudas, entre Miami y Puerto Rico, pues en ese triángulo delimitado se producen una alta incidencia de desapariciones de barcos, de aviones y, por consiguiente, de personas. Y claro, lleva tantos años siendo objeto de desarrollo de temas por parte de los que nos dedicamos a investigar acá en sitio, que es cuando menos te llama la atención. Fijaros que nos encontramos ante una extensión de agua donde quizás la desaparición más famosa, la desaparición más conocida, nos tiene que llevar a ese vuelo 19, un vuelo 19 que lo componían cinco aviones de la Marina norteamericana, 5 TVM Avenger, y en un vuelo desde una base aérea, que es la base aérea de Fort Lauderdale, en dirección a las Islas Bermudas, desaparecen. Y qué extraño, ¿por qué desaparecen los 5 a la vez? Pues los 5 a la vez desaparecieron. Y eso comenzó a crear un mito en torno a este lugar concreto. Luego mandan un avión de reconocimiento, y nada más que ese avión despega, pues también desaparece. En total, más de 27 personas desaparecen, se dan por fallecidas aquel día. Y cuando uno empieza a revisar la cuantiosa información que hay sobre el Triángulo de las Bermudas, pues te das cuenta de que no es un fenómeno nuevo, que ya en épocas pasadas, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, se dan una alta incidencia de desapariciones en aquel mismo punto. Pero claro, todo es extraño, todo es paranormal, todo es misterioso. Pues la verdad es que no, porque en muchas ocasiones sabéis que esa parte del Caribe, la que le pilla en concreto, pues hay una alta incidencia de formación en huracanes, galeones españoles hundidos debido a esa causa, o simplemente malas condiciones meteorológicas que han hecho que de alguna forma vayan a engrosar y engrosen esas listas de misterios que tiene aquel lugar. Hay un escritor que se llamaba Lawrence S. Cuche, bibliotecario él, que comenzó a investigar el por qué desaparecían los barcos en aquel lugar. Y se da cuenta de que casi la mitad tenía una explicación. Una explicación tal y como se daba parte a las compañías de seguro. Pero lo último que podemos leer en torno a esto es que posiblemente bolsas de gas sean las responsables de esas desapariciones. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Pues cuando se rompe una de estas bolsas de gas, emerge hacia la superficie, crea un banco de vacío debajo de los barcos y provoca el hundimiento de los mismos. Y con los aviones igual. Con los aviones los deja sin oxígeno, no hay combustión y se acaban estrellando. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Pero siguen ocurriendo desapariciones actualmente en aquel lugar? La respuesta es que sí. Incluso décadas después de haber desaparecido esos mismos barcos, esos mismos aviones, aparecen a la deriva. 90 años después ha aparecido recientemente un barco a la deriva en aquella zona y ha dejado perplejo ya no solo a los que nos dedicamos a investigar a esto, sino a aquellos que tienen una visión más científica, que no saben cómo en 90 años no ha sido avistado, no ha sido divisado por ningún otro barco, sabiendo la recompensa que hay en torno a todos ellos, ¿verdad? Es uno de los grandes misterios que tenemos. Pero fijaros que en aquel mismo punto, Océano Atlántico, hace aproximadamente 17.000 años, que se ubica una leyenda, subrayo esto de leyenda, que un filósofo de la talla de Platón, narra en sus diálogos, en Critias y el Timeo. ¿De qué nos habla? Pues nos habla de algo tan sugerente como la Atlántida, un continente isla que estaría perdido en algún punto del Océano Atlántico y que habría dado lugar a una cultura, una civilización muy avanzada, socialmente muy avanzada, tecnológicamente avanzada para su tiempo. Recordar aproximadamente año 15.000, año 11.000 antes de Cristo, pero que, según recoges en sus diálogos, en una noche se desapareció, se lo tragaron las aguas. Y nuevamente estamos en el cómo. Fijaros que en este planeta nuestro nos vamos a encontrar lo que muchos investigadores de lo que se llama la paleoarqueología, es decir, todo lo que es buscar las huellas del pasado de esta humanidad en vestigios, en restos arqueológicos, pues creyó ver un vestigio de la Atlántida en el Caribe, en los aztecas. ¿Sabéis qué significa azteca? Pues azteca significa procedente de Aztlán. ¿Y qué era Aztlán? Aztlán era una isla continente de la que ellos decían haber venido y que se encontraba nada más y nada menos que en medio del Océano Atlántico. O sea, daros cuenta de las analogías que hay, ¿verdad? ¿Y hay más huellas de los atlantes en algún lado? Se dice que la propia Egipto, la propia cultura egipcia proviene de ellos, o que la propia cultura de los Guanches en Islas Canarias habría sido un vestigio de ello. Esto evidentemente no son más que hipótesis. Pero qué curioso, porque Platón, ahondando un poco en su misterio, afirma que el relato no es suyo, sino que el relato está copiado de los sacerdotes del templo de Sais en Egipto, que a su vez lo contaban de las primeras dinastías, las dinastías de los semidioses, que llegaron más allá del Atlántico. ¿Y dónde se ubicaba la Atlántida? La Atlántida la ubica Platón más allá de las columnas de Hércules. ¿Y dónde están las columnas de Hércules? El estrecho de Gibraltar. Una columna es el Monte Achu y el otro el Peñón de Gibraltar. Y ahí nos tenemos que centrar, porque posibles ubicaciones de esa Atlántida. La primera es la isla de Santorini. La isla de Santorini la encontramos en las costas griegas. Antiguamente tenía un volcán, el Tera, y el Tera, hacia el año 11.000 a.C., entra en erupción, y esa erupción es quizás la más fuerte, la más potente que este planeta ha visto nunca. Tal vez en los últimos tiempos se podría igualar hasta donde llega con el Krakatoa entre Java y Sumatra, pero casi que no. Esa erupción provocó un tsunami, un maremoto, que incluso llega a hacer desaparecer a una cultura tan poderosa en aquel tiempo como la minoica. Pero ¿encontramos más puntos? Sí, hay otro punto interesante, porque tal y como se cruza del Mediterráneo al Atlántico esas columnas de Hércules, hay un río, quizás uno de los más importantes del sur de Europa, que es el Guadalquivir, y en ese Guadalquivir floreció también una cultura que era la cultura tartésica, y que igualmente hay estudios recientes, National Geographic, Discovery, que han tratado de ubicar esa misma Atlántida en las marismas de Hinojo. Tartessos era un reino, una estructura de muchos reinos que acabaron fusionándose en uno solo, en el cual, fijaros qué curioso, tenemos a una capital, Ceres, o Serte, que se encontraba en un punto indeterminado en algún lado de Huelva, Sevilla y de Cádiz. Se tenía por un mito, hasta que en el Carambolo, entre Camas y Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, se encuentra unas vasijas que tienen un tesoro, y un tesoro con claras tendencias orientalizantes, es decir, fenicia, pero que pertenecían a una época y a un estilo que se identifica con el tartésico. Por tanto, no era un mito, era una realidad. Podía ser la Atlántida Tartessos, podía ser. ¿Y dónde más encontramos testimonios mudos de esa antigua cultura? Pues la encontramos en la lejana Asia, donde en India, en textos sánscritos, hablan de cómo sus descendientes pues iban a tener conocimiento de una cultura que vino de un continente isla en medio del Pacífico que se llamaba Mu. Y Mu es nuevamente identificada como esa Atlántida. No coincide en los sitios, pero es otro continente isla perdido. Qué curioso, porque en la actualidad se han realizado desde el año 1977 acá diferentes prospecciones en el Atlántico, y quizás lo más curioso que se ha encontrado es la llamada muralla de Bimini, a 23 metros de profundidad, frente a las Islas Bermudas, en lo que se denomina como una carretera, un pavimento en línea recta de aproximadamente 100 metros de longitud, que encajan las piezas unas con otras como si fuera un puzzle, y que la ciencia, a falta de una mejor explicación, ha calificado de formación natural. Claro, las formaciones naturales, sabéis que los ángulos rectos no los contemplan, de momento. Pero para chocar un poco más con esto, si nos vamos a las costas de Japón, nos vamos a encontrar con una isla que le dicen Yonaguni. La isla de Yonaguni tiene una serie de construcciones piramidales. La pirámide, sabéis que es común en todas las culturas. Cada vez que hablamos de pirámides, quizá nos vamos a Egipto, pero hay culturas como la China que también usaban las pirámides. Hay culturas como la maya, la azteca, que usaba las pirámides. Hay cultura incluso en el norte de todo lo que es Europa del Este, si consideramos como tal a la zona de Eslovaquia, la zona de Yugoslavia, de Bosnia, donde también se afirman que hay pirámides. Es decir, sería bastante común. Y fijaros que Yonaguni sería un tipo de construcción tildada también de artificial, tildada de natural, pero que sin embargo en esa artificialidad nos encontramos precisamente algo tan interesante como nada más y nada menos que terrazas, zonas que pudieron ser antaño una ciudadela y que curiosamente se comienza a estudiar hacia qué año pudo existir una inundación en esa zona, y como resultado se tiene que en el año 11.000 antes de Cristo algo afectó a nivel global a todo el planeta y dio origen a que las aguas cubrieran partes de este mundo nuestro que no estaban cubiertas. Hay quien habla incluso de un movimiento en el eje de la Tierra. Eso no está demostrado, es otra hipótesis. Pero en todo esto, en todas estas formaciones naturales o artificiales que nos vamos encontrando, hay un hecho muy destacado, muy curioso, que nos va a hablar de cómo se construyeron todos esos templos, todas esas pirámides. Hay un estudio muy interesante de un investigador que se llama Joseph Davidovich, el cual hubo un momento en el que, observando cómo se habían construido las pirámides de Egipto, dijo: ¿y si la piedra es artificial? No comprendía tanto trabajo, no comprendía cómo habían construido aquello. Y si en vez de arrastrando piedras, bloques de muchas toneladas de peso, en un esfuerzo constante durante 20 años sin parar, a razón de un bloque de piedra cada 2 minutos, se hubieran realizado con moldes? Claro, imaginaros, la comunidad científica se le echó en lo alto, y no seré yo quien cargue contra la ciencia, ni mucho menos, al revés. Pero claro, lógicamente se le echa en lo alto. Lo más lógico que es canteras de Asuán, a cerrar directamente los bloques de piedra y transportarlo a través del Nilo a lo que es la planicie de Giza y allí construir. Pero Davidovich pidió permiso para hacer algo que hoy seguramente no lo dejarían. Quiero coger un bloque de piedra y partirlo a la mitad. Le dijeron: ¿y eso para qué? Para comprobar una teoría. No, vale, hazlo. Y este hombre partió un bloque por la mitad, bloque de piedra, de las pirámides. Y en el interior aparecieron uñas, restos de pelo, restos de tela. Claro, la pregunta es, si ese bloque de piedra atiende a una formación natural de cientos de miles de años, ¿cómo podemos encontrar elementos orgánicos de seres humanos en el interior de la piedra? La historia empieza a fallar. Y aquí surge una curiosa teoría, que es la de los ablandadores de piedra. No os debe de extrañar, ¿eh? Porque nos vamos a Perú, Bolivia, nos vamos a toda esa zona y nos vamos a encontrar que hay una fortaleza, la fortaleza de Sacsayhuamán, la cual está formada por auténticos puzzles, auténticas piedras que engarzan unas con otras. Y realmente no se sabe cómo se ha hecho eso. Lo curioso de todo ello es que observando, notaron que la naturaleza iba a darnos la respuesta. ¿De qué forma? Hay un pajarillo pequeño que construye su nido en el interior de las piedras. ¿Cómo? Pues se acerca a la piedra con el pico empapado de una sustancia determinada, picotea y ablanda la piedra hasta que hace un agujero donde poder meter el nido. Claro, ¿cómo pueden ablandar la piedra a estos animales. Y se hicieron pruebas químicas para ablandar rocas. ¿Sabéis el resultado? Que la piedra se transformó en una masa líquida moldeable. ¿Sabéis cuál es el problema? Que no se pudo volver a endurecer. Con lo cual nos quedamos a mitad de camino, pero la naturaleza sabia, todo es cuestión de ir probando. El primer paso está dado. ¿Por qué no pensar que algunas de esas construcciones, y soy de los que se alinean en que las pirámides de Egipto fueron construidas a base de fuerza bruta, pero fijaros que soy de los que piensa que no lo pretendemos ni podemos pretender saber todo, y que tenemos que dejar puertas abiertas al conocimiento y puertas abiertas a esas otras hipótesis extrañas. En pantalla tenéis a mi amiga Anabel. Es una muñeca maldita. Me gusta hablar de ella. Esta no es la real. Esta es la de la película. La real es una muñeca de trapo. Muy afable. Es hasta graciosa. Pero, claro, lo que no es gracioso es tenerlo en casa, ¿verdad? De eso os hablaré más tarde. Seguimos repasando algún que otro misterio que nos ha dado las culturas antiguas, las civilizaciones antiguas, para irnos a Grecia de nuevo. A mí hay dos culturas que me pierden, una es la griega y otra es la romana. Pero fijaros que hay un detalle interesante. En Grecia hay un lugar muy visitado hoy día, que es Delfos. En Delfos nos vamos a encontrar un oráculo, es decir, un lugar donde se podía consultar el futuro y donde las pitas eran las magas, las hechiceras, las brujas, de pitas pitonisa. Surge una historia curiosísima. Hasta Delfos fueron emperadores. Nada más y nada menos que el propio Alejandro Magno se dirigió allí a consultar su futuro. Y le dijeron aquello de gobernarás un gran imperio. Y dijo, pues me lanzo a por Persia, luego a por Egipto y luego a lo que salga, ¿verdad? La ambición de Alejandro Magno le llevó desde luego a perder también su imperio, y no solo su imperio, sino la vida. Sabéis que realizó una campaña muy importante, conquistó Persia, conquistó Egipto, y cuando sus tropas amplias querían regresar a sus hogares, dijo no, nos vamos a ir más allá de Sumeria, más allá de Babilonia, a ver qué hay. Y llegó hasta el Valle del Indo, a donde está, se dice, la cuna de nuestra humanidad, que no la tendríamos que encontrar en Irak, sino que la tendríamos que encontrar en ese mismo Valle del Indo, en ciudades como Harappa, Mohenjo-Daro. Pero fijaros que ese oráculo de Delfos tenía esas pitas, y se cree que estaban y entraban en una especie de trance, un trance extraño, que lo lograban no por unas especiales facultades que tuvieran, que también, sino por las emanaciones de gases tóxicos que desprende aquel mismo sitio, que la sumían en un trance, llamarlo alucinaciones, llamarlo trance alucinógeno, pero que las hacía entrar precisamente en todo ese estado de conciencia alterada, que las ponían, las sintonizaban, las hacían conectar con ese presunto futuro. Luego ya vendrían otros sistemas de adivinación como la catoptromancia, los espejos, que es lo mismo, y llegaríamos hasta nuestro actual presente. Os comentaba anteriormente que a mí me llama la atención particularmente el tema de las casas encantadas, el tema de los muñecos, las muñecas malditas. Quizás la palma se la lleva Anabel, que brevemente os diré que es una curiosa muñeca de unas dimensiones bastante grandes que se la regala una madre a su hija que se iba a la universidad, y cuando llega al piso que iba a tener junto con una compañera, pues se encuentran con los primeros problemas. Deja la muñeca en lo alto de la cama y cuando regresa de la facultad la muñeca está en un sofá sentada. le dice a la compañera, ¿tú has movido la muñeca de sitio? No, no, yo no la he tocado. Ah, bueno, la habré cogido yo y la habré dejado sin querer en otro sitio. Vuelve a colocar la muñeca en la cama, pero cuando se iban a las clases, la muñeca aparecía en medio del pasillo, en lo alto de la encimera de la cocina, en una sillita sentada. Y ya aquello extrañaba, a tal punto que el novio de esta chica, un día que sube a su casa, pues entra en la habitación, siente una repulsión extraña a por la muñeca y le pide que se deshaga de ella. El problema de todo esto surge que cuando la tiran en el contenedor, al regresar arriba y ponerse con la compañera a hablar de sus cosas, llaman a la puerta, abren la puerta, miran, no hay nadie, pero cuando miran al suelo allí estaba la muñeca. Quería entrar. La muñeca llega a crear serios problemas en aquellas dos personas, hasta tal punto de que hoy, si vais a la ciudad de Connecticut, en Estados Unidos, hay un museo, el Museo Warren, os sonará por aquello de los Warren de la película, y en el Museo Warren, pues os vais a encontrar una muñeca en una habitación de objetos malditos, que precisamente es la muñeca Annabelle, nada más y nada menos. Las casas encantadas, que a mí me llama muchísimo la atención, quizás en estos años es el fenómeno que más he tenido la oportunidad de investigar, porque no deja de sorprenderme, porque cuando uno pasa de ese estatus que es el temor inicial, el miedo, lo que siente es auténtica atracción por meterse en este tipo de lugares, y no precisamente lugares derruidos, lugares abandonados, sino aquellos lugares en los que es la propia familia la que te llama, y es la propia familia la que te cuenta mil y una historias en torno a un lugar, en torno a un sitio, que desde luego te puede llegar a poner los pelos de punta. Fijaros que hace cuestión de unos meses, una familia de Huelva, del entorno de la calle Méndez Núñez, me llama, contacta conmigo a través del correo electrónico y me pide que vaya a su casa porque la han comprado y desde que han hecho una serie de reformas y demás, pues al entrar a vivir en aquella casa se encuentran con una muñeca. La niña pequeña del matrimonio, ve la muñeca y se lanza por ella, la muñeca para ella, y va a todo sitio con aquella muñeca vestida debajo del brazo, tirando de los pelos, da igual, la llevaba con ella, y comienza a sentir una profunda fascinación por aquel objeto, una muñeca pequeña de porcelana, un trajecito blanco, hoy está en mi casa. Y fijaros que la niña comienza a decirle a los padres que la muñeca le habla. La muñeca le habla, la muñeca le dice cosas que van a pasar. Tanto es así que hoy, que hace unos días me han autorizado de hecho a comentarlo, la niña llega a decirle a los padres que a la abuela le iba a pasar algo. Y efectivamente a la abuela le da un ictus al cabo de los días y rápidamente los relacionan con aquello que había vaticinado aquella niña. Al cabo de los días vuelve a decirle la niña a su padre por la mañana cuando salía que tuviera cuidado que iba a tener un porrazo con el coche. No le echan cuenta, el padre se traslada a uno de los polígonos industriales que hay en torno a Huelva, pero precisamente cuando atraviesa el puente y coge una rotonda, le dan un golpe en el coche, no le pasa nada afortunadamente, pero sí es verdad que tiene un accidente. ¿Qué hace el padre cuando llega a aquella casa? Coge la muñeca, la pone en un altillo y la deja allí encerrada hasta que decidan qué hacer con ella. Altillo que estaba a unos 2 metros de altura, una niña pequeña, aproximadamente 1 metro, 1 metro 20, y cuando al cabo del rato notan que la casa está particularmente en silencio, acuden porque escuchan a la niña hablar, con quien habla, y la niña pues estaba hablando con su muñeca, que sin saber cómo, estaba allí jugando con ella. Al preguntarle quién le había dado a la muñeca, la niña simplemente que ha sido ella la que ha bajado y la que está jugando con ella. La familia no quiso saber nada más de aquella muñeca. Pero en muchas ocasiones, cuando se compra un sitio, cuando se compra un piso y nos encontramos un objeto dentro, siempre lo digo, que tener cuidado, porque hay objetos que están malditos, y dentro de esas maldiciones pues nos encontramos que a un objeto que le podemos coger cariño puede convertirse en una auténtica pesadilla. Y seguimos, si queréis, caminando por este mundo de misterio para detenernos quizás en uno de los misterios más interesantes que actualmente y antropológicamente nos podemos encontrar, que es el del pasado del ser humano y el vestigio en el ser humano como neandertales. Hace escasos días ha surgido una noticia también muy interesante que nos dice que la primera construcción compleja, elaborada, que realiza o se realiza en este planeta nuestro, la realizan los neandertales. Y claro, cuando la antropología nos habla de neandertales, nos habla de una especie diferente al ser humano, que es el Homo sapiens. Pero el Homo sapiens tenía un problema, que era más torpe, menos fuerte y menos inteligente que el hombre de Neandertal. Claro, si fueron contemporáneos, ¿qué ocurrió para que el más débil pueda con el más fuerte? Igual no ocurrió nada. Igual simplemente lo que hubo es una hibridación, y neandertales y Homo sapiens cruzaron sus destinos. Esto hace 2 años era una locura pensarlo. Esto ahora es una certeza pensarlo. ¿Por qué? Porque se calcula que aproximadamente entre el 3 y el 4% del ADN que tiene el ser humano es ADN que proviene de los neandertales. ¿Y han podido sobrevivir? Aquí nos vamos a detener. Fijaros que en ocasiones se habla del Yeti. No preocuparse, no os voy a hablar del Yeti. Se habla del Yeti como un elemento criptozoológico, es decir, un misterio que tiene nuestra zoología actual, tan misterio que no lo acepta, por eso pasa la criptozoología. Pero la criptozoología no solo habla de animales imposibles, también habla de animales extinguidos que se cree pudieran estar vivos aún. ¿Esto es imposible? No. Tampoco os voy a hablar del monstruo del lago Ness. Os voy a hablar de un pez considerado un mamífero que vive en aguas de Sudáfrica. Digo bien vive, porque hace 17 millones de años que debería de haberse extinguido. 17 millones de años. Es el salecanto, el selecanto. Un pescado muy raro, muy feo, oscuro, de carne desagradable, que se creía que se había extinguido, hasta que en el año 1915 se pesca. Por desgracia no se guarda vestigio de él, sí unos dibujos, unos esbozos, pero en el año 1933 se pesca ya realmente y se lleva a un museo. En ese museo se determina que el fósil viviente, aquello que se creía que no existía, aquello que se creía que era imposible, pues era real. Hoy día sabemos que en agua de Sudáfrica hay colonias de selecantos. Con lo cual, tenéis como un animal criptozoológico realmente ya no es tal. A menudo también se habla de tiburones, tiburones gigantes, del megalodón, que es como realmente se llama. Y hoy día también se sospecha que uno de estos animalitos, que viene a ser del tamaño de una ballena, que viene a ser 3 veces un tiburón blanco, pues podría estar vivo en aguas de Australia. No hay certezas, pero sí indicios muestran que nos indican que algo hay en aquellas aguas. Y volvemos a los neandertales. Año 1944, campaña rusa. Tercer Reich le da por invadir Rusia, caen en el mismo error que Napoleón. Hitler, fijaros cómo ese hombre desquiciado dijo, sabéis que Hitler tenía una vertiente esotérica, y él de hecho tomó clases de Henry Carlussen, que era el mago de los guantes verdes, le decían así, ahora voy a hablar de él. Y Hitler, en su locura, se creía que podía ver el futuro y dominar los elementos. Dijo, enviar allí a nuestras tropas sin más equipos que una manta y un juego de botas, que del tiempo me encargo yo. Voy a retrasar el invierno. Bueno, allí había generales que se miraban entre ellos como diciendo, definitivamente está mal. Pero mandó a sus tropas. Y ya sabéis lo que ocurrió en Stalingrado, ya sabéis que las pérdidas que se produjeron en el frente ruso y el gasto excesivo fueron una de las causas de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, a Dios gracias. Pero no me voy a detener en eso, y sí me detengo en una extraña criatura que en los bosques de los alrededores de Moscú, de los alrededores de la zona, pues capturan. Lo calificaron como una especie de humanoide, no dice extraterrestre, humanoide en aspecto siniesco, que no era un mono, no era un primate, pero que tampoco era un ser humano, que articulaba sonidos, pero que no comprendía el sonido ni comprendía lo que hablaban, ni el alemán ni el ruso. Ese extraño ser es lo que hoy se llaman los almas. Los almas serían el equivalente del Bigfoot, sería el equivalente del Sasquatch, sería el equivalente del Yeti. Eso, nada más y nada menos. ¿Sabéis qué hicieron los nazis? Como no se podían comunicar con él y se creían que era un espía, lo fusilaron al día siguiente. Ese fue el final de los almas rusos. Informes hay muy interesantes, ¿eh? Los rusos lograron además, igual que los aliados, quedarse con buena parte de la información que en materia científica habían logrado los alemanes desarrollar a lo largo del tiempo. Fijaros que si la guerra hubiera durado un añito más en Europa, no hubiera estado tan claro que los aliados hubieran ganado. ¿Por qué lo digo? Porque sabéis que hay una isla, la isla de Peenemünde, en todo lo que es la zona del Océano Atlántico, todo lo que es la zona del Báltico. Cuando se entra allí, descubren prototipos de la V1, de la V2, bombas volantes que le decían, con la que bombardean Londres, Coventry. Esas bombas estaban preparadas para albergar a un ingenio atómico, porque los alemanes habían desarrollado también su propia bomba atómica. El problema de no lanzarla, que en un bombardeo masivo que realizan los Lancaster británicos sobre tierra alemana, pues bombardean la ciudad de Bremen, y allí era donde estaban los depósitos de agua pesada. Sin el agua pesada, la bomba atómica no funciona. Y ese fue el motivo de aquel retraso. ¿Pero qué más descubrieron? Descubrieron aviones a reacción, descubrieron aviones que ya no eran tirados por hélices, como en este caso podía ser los Spitfire, como podía ser los Zero. No, eran aviones que realmente, como los Messerschmitt, eran realmente importantes. Si aquellos aviones hubieran entrado hoy en combate con aquellos Spitfire, no hubiera habido color, hubieran ganado. Por tanto, tenemos una curiosa evolución de la tecnología a partir de esa época, a partir de esa fecha, es la que se experimenta un importante avance en las comunicaciones, se experimenta un avance importante en todo lo que era medios de locomoción, principalmente aéreo. Se va experimentando tanto que a ello se debe gran parte de ese avance. El problema, que como todos sabéis, se realizaron también experiencias con seres humanos en los campos de exterminio, en los campos de concentración, y realmente ahí es donde llega todo el horror del holocausto nazi, y donde uno dice dónde acaba la ciencia y dónde acaba lo inhumano, ¿verdad? Seguimos caminando por la historia de nuestro siglo, por esos misterios de los que hoy hablamos, y si tenéis alguno me lo planteáis, que yo gustoso también os voy contestando. Fijaros que otro de esos misterios que tenemos en pleno siglo XXI es la eterna pregunta de si el hombre llegó a la luna o no. Eso es quizás, bueno, el Santa Sartorum de muchos que dicen que realmente no llegamos y que todo se grabó en un plató de televisión y que lo grabó nada más y nada menos que Stanley Kubrick. Uno se queda realmente sorprendido con esta afirmación, pero bueno, vamos a explicarlo un poco, vamos a matizarla. Fijaros que de una cosa no hay duda, y era que el ser humano llegó a la luna, tal y como demuestran ya no solo las imágenes, que efectivamente pueden estar trucadas, ¿no?, pueden estar grabadas en un plató, tal y como demuestran las recientes sondas que han estado, tanto japonesas como chinas como estadounidenses, que han cartografiado la luna, y en esa cartografía aún hay vestigios del Águila, de Eagle, del módulo de los norteamericanos con el que alunizaron por primera vez allí, o de otras tantas misiones que han ido visitando nuestro satélite a lo largo de los tiempos. Pero ¿de dónde viene toda esa historia del plan B? De si el hombre llegó o no llegó a la luna. Pues lo contaba el otro día en una clase de un buen amigo de Jesús Conejero, en uno de sus talleres de parapsicología. Fijaros que Stanley Kubrick rueda una película que se llama Barry Lyndon. Barry Lyndon es muy curiosa porque hay tomas que están grabadas casi a media luz. La capacidad técnica que tenían que tener aquellas cámaras eran altas. Para explicarlo, pues qué mejor opción y qué remota que decir que la NASA, una de sus famosas cámaras que se mandaba a la luna, se la habían prestado al director de cine para que grabara la película. Bueno, esto es una locura. Y que él, en contraprestación, había accedido a grabar esas imágenes del hombre descendiendo en nuestro satélite. Bueno, la conspiración está servida. ¿Dónde falla todo esto? Pues falla evidentemente en las pruebas, en los argumentos que tenemos hoy día, en pleno año 2016, de lo que nos han traído de allá arriba. ¿Por qué surge la teoría de la conspiración en torno a la luna? Hay un documental. El documental se llama El Plan B. Lo podéis ver en internet. Y El Plan B tiene un argumento curioso. Se plantea en el Día de los Inocentes de los Estados Unidos, que sabéis que no es el 28, sino que cae en abril, el gastar una broma televisiva. Vamos a rodar un documental con la viuda de Stanley Kubrick, con Collins, el astronauta, con Donald Rumsfeld, con Henry Kissinger, y vamos a hacerle un guión en el que diga que efectivamente todo fue una conspiración. Y ruedan el documental. Y el documental es para verlo, ¿eh? Porque durante muchos momentos te hacen creer que efectivamente fue toda una conspiración. El problema, que cuando acaba el documental y surgen los créditos, ahí casi todos apagamos ya o cambiamos la tele de canal, si no hay un bloque de estos de publicidad salvaje de 7 o de 12 minutos que nos plantan y nos hartamos antes, y ahí surgen los mismos protagonistas, actores de ese documental, diciendo: oye, esto luego advertiré que es una broma, ¿no? Porque si no lo vamos a liar. Esto, Henry Kissinger mismo decía, oye, advertí que es una broma, que esto está muy seria, con gente muy seria, de mucho peso, y puede dar lugar al error. Y claro, el problema es que se emite con esas coletillas, con esas tomas falsas, pero ¿qué es lo que pasa? Que a internet se sube sin eso, se corta. Entonces ves el documental y realmente te lo puedes llegar a creer. ¿Habéis vivido recientemente algo similar en La Sexta? Cuando Jordi Évole planteó que el 23F era una conspiración. ¿En qué se inspira Jordi Évole para grabar aquello? En el plan B, precisamente, como luego él reconoce. El caldo de cultivo estaba creado, una serie de personalidades muy importantes que plantearan una historia que fuera verosímil, que tenía muchos fallos por muchos sitios, pero que escuchar, por ejemplo, a Iñaki Gabilondo hablándote de aquello como una conspiración, o políticas de la época de mucho peso, diciéndote, sí, sí, y posiblemente el rey estaba detrás de todo esto, te quedas un poco sorprendido. El problema, que poca gente vio al final. Y nuevamente, las redes sociales, que sabéis que hoy es el pulsómetro por el que nos regimos, pues estallaron prácticamente diciendo que, bueno, que por fin se había descubierto que era el 23F. No me cabe ninguna duda que en torno al 23F hubo muchos complots, hubo muchas conspiraciones, y quién sabe si la historia que conté Évole no tiene hasta una parte de verdad. ¿Quién sabe? ¿Os apetece algún misterio en especial antes de despedirme? Veo como en el colegio, silencio y gente mirando al techo o al suelo. Eso está bien, lo hemos cambiado por allí. Sí, buenas tardes. Te quería preguntar si has visto un viaje que he hecho, sí, todo en el Pacífico, en la isla de Pascua, en la isla de Nueva Zelanda y en la isla de Guiné, que pertenece a la Polinesia francesa, unas piedras, unas esferas de piedra, sí, perfectamente perfectas, sí, redondas, que se llaman en unos sitios como Benaki. Las esferas de Nadie, de Costa Rica, por ejemplo. Y ahí también, yo por las ejemplo he visto, estaba al lado de ellas, y además pones una brújula, la brújula se vuelve, sí, loca, y da igual qué piedra esté situada, son esferas de diferentes regiones del océano Pacífico, y continuamente tienen la misma respuesta, la misma figura geométrica, la misma respuesta, la cosa, al magnetismo. ¿A ti qué te parece? La cosa es que, fíjate que cuando los conquistadores españoles llegan a América, a... Yo soy muy crítico con el descubrimiento de América y mucho más con la conquista, yo lo considero una atrocidad. Fíjate que cuando se llega allí, se encuentran con aquellas esferas, las esferas de Nadie, que le dicen, las hay de muchos tamaños, desde pequeñas hasta de 2 metros y pico de diámetro, perfectamente pulidas, muchas de ellas en granito, con la dificultad que tiene pulir el granito, y que cuando se trata de ver el patrón, un patrón al que corresponda, realmente nos damos cuenta que sí, que posiblemente si empiezas a unir desde el epicentro en Costa Rica esas esferas, que principalmente están en el país centroamericano, pero que luego te vas a encontrar que hay algunas en Canarias, que hay otras en Pascua, se creen que lo que determinan son rumbos. ¿Rumbos a dónde? Porque claro, date cuenta de algo. Algunas de esas esferas tienen la friolera de 12.000 años. ¿Quién navegaba hace 12.000 años en sentido inverso como nosotros lo creemos? Claro, ese es el problema, ese es el misterio. No se sabe quién las puso allí. La cultura costarricense local lo que nos dice es que eran los antiguos pobladores de una cultura que se extinguió, de la cual no tenemos más datos, y que simplemente eran objetos rituales. Hoy día se han movido muchas de sitio, se han trasladado de lugar, incluso cuenta la leyenda que en el interior de ellas había oro, y muchas de ellas se dinamitaron, se rompieron, se acabaron con ellas. Por lo tanto, ese mapa que mostraba, pues ha quedado en gran medida alterado, desvirtuado. Como curiosidad te digo que enlazando algunas de esas líneas, un rumbo te llevaría directamente al 00, que sería ni más ni menos que la explanada de Guisa. Te diría que otro rumbo directamente marca la pirámide de Teotihuacán, que otro rumbo te lo marca al lago Titicaca, donde floreció una increíble cultura que nos dejó muestras de ello en la Puerta del Sol, Tiahuanaco, o que, como tú bien indicabas, otro de esos rumbos acaba nada más y nada menos que en esa isla que se llama Rapa Nui, el ombligo del mundo, que difícilmente podían conocer porque está a 3.852,4 kilómetros de la costa. Una isla que es chilena, pero que está más cerca de Perú que de Chile, que es famosa por sus moai, por esas increíbles figuras que se tallaron en roca volcánica y que nos presenta tantos misterios como la propia construcción de las pirámides de Egipto. ¿Rumbos? ¿Para quién? ¿Para qué? Y si te vas a Bolivia, te van a hablar de los Viracochas. ¿Y quiénes eran los Viracochas? Los Viracochas eran hombres blancos que llegaron mucho antes del descubrimiento con barba. Sabes que en Centroamérica, mayas, aztecas, no tenían barba, eran barbilampiños. Y ellos hablaban del hombre blanco, barbado, pelirrojo, que llegan hasta allí. Te vas al Amazonas, y el Amazonas, con tantos misterios que todavía tiene que desvelar, las siete ciudades perdidas, y te encuentras a una tribu que son pelirrojos. ¿Cómo? ¿Pelirrojos? ¿Cómo? No se sabe. Si te vas a Bolivia, si te vas a Perú, te vas a encontrar la ruta de los Viracochas, desde Cajamarca al norte. Y nuevamente vas a acabar en un sitio tan fabuloso como es el desierto de Ica, Nazca, donde te vas a encontrar con las piedras de Ica, con todo su fraude, con toda su verdad, donde te vas a encontrar con el candelabro de Paracas, un candelabro de casi 200 metros de longitud que solo se ve desde el mar. ¿Para qué? ¿Quién navegaba en el Pacífico? ¿Para qué? ¿Qué marcaba? Y si te vas un poco más al norte, te encuentras Nazca, con aquella cultura nazcuense y con aquellas pistas de Nazca, hoy que son patrimonio de la humanidad, donde para uno es, como decía von Däniken, una especie de aeropuerto para inteligencias de allá arriba. No seré yo quien afirme eso, pero sí, oye, ¿por qué no una suerte de calendario astronómico que tejieron, construyeron, diseñaron aquella cultura tan avanzada y a la vez tan primitiva que nos dejó ese vestigio? ¿Por qué no? Las esferas de Nadie es un tema apasionante porque entronca con otros muchos misterios y que realmente te puede llevar a, pues, darte cuenta que desconocemos tanto de nuestra humanidad que posiblemente antes que la nuestra hubo otra. El problema no es otro que nuestra propia historia se tiene que replantear entera. Y hoy día la ciencia más ortodoxa, la historia más ortodoxa, no está dispuesta a ella, simplemente. Por eso vamos a seguir anclados en un pasado que no es el nuestro. Por eso mismo no evolucionamos en el pensamiento, porque seguimos rigiéndonos con cánones que no se corresponden con una verdad histórica. Simplemente por eso. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía